guerrilleros, huidos y fugados. Rebeldes armados caminan por los montes en la oscuridad. La oscuridad, la oscuridad, la oscuridad, la oscuridad. Profundo es el silencio en las luces frías, silencio roto por el calor de las balas. Muestras tu ferocidad apostando tu vida por la libertad. La libertad, la libertad, la libertad. Los echados al monte en la cordillera del olvido, inmersos en el combate, viviendo para la lucha. Solo el instinto puede descubrir los caminos de la afinidad, la afinidad, la afinidad, la afinidad. Caminan por los montes en la oscuridad, caminan por los montes en la oscuridad. Caminan por los montes en la oscuridad, caminan por los montes en la oscuridad, caminan por los montes en la oscuridad, caminan por los montes en la oscuridad, caminan por los montes en la oscuridad, caminan por los montes en la oscuridad.